Alright, alright, baby. Tenerte siempre y no dejarte sola. Puerto Rico, Latino, Colombia. Vente el cuento de una vez. Tu descanso está en la cama de mis pies. Vente el cuento. Ricky Martin, Maluma, el junte que ustedes esperaban.